Buenas tardes, Mar del Plata. Arrancamos otra edición de Sin Antecedentes acá por la 88.7 FM de la Azotea Comunitaria. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí en este hermoso sábado en la ciudad de Mar del Plata con una temperatura de 12 grados 6 décimas? Muy agradable la tarde. Realmente, después del frío de la semana pasada, esta especie de clima primaveral que estamos teniendo, la verdad que viene muy pero muy bien. Sergio Spenato acá desde los estudios de FM de la Azotea los saluda, esperando la llegada de nuestro compañero Nicanor Heredia, como cada sábado, para acompañarnos durante toda la tarde. Hasta las 6 de la tarde estamos aquí en Sin Antecedentes, un sábado más con toda la información en lo que tiene que ver con la actualidad local, también nacional. Como decíamos, 12 grados 6 la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Una muy linda jornada, cielo nublado en la ciudad, la visibilidad de 10 kilómetros, la presión 1011.8, medida en hectopascales, y el viento proviene del sudoeste a 13 kilómetros. Muchas cosas, en la semana sucedieron, una semanita muy cargada, muchas repercusiones en lo que hace a la llegada de efectivos de fuerzas federales a la ciudad, en lo que tuvo que ver con distintos casos de inseguridad que se dieron en la semana y que, tuvieron un tratamiento mediático bastante, digamos, reiterado. A veces se exacerban un poco estas cuestiones a través de los medios y generan una situación como un poco desesperante, como si fuera a veces un poco peor de lo que realmente es. Se dieron una serie de hechos que propiciaron también, o generaron una especie de clima para que después se anunciara así una reunión entre el intendente Gustavo Pulti y el titular de la prefectura. El intendente Gustavo Pulti se reunió con Carlos Cardoso, quien es titular de la prefectura, para que, de alguna manera llegara a un acuerdo para utilizar esta fuerza federal en la ciudad como forma de colaboración, sumar esfuerzos con la policía bonaerense en tareas de patrullaje, control, prevención del delito. Una experiencia que ya en la ciudad la hemos vivido. Estuvo prefectura en más de una oportunidad, también gendarmería, patrullando las calles marplatenses, no con demasiados buenos resultados. Si se vuelve nuevamente a esta medida, a volver a traer a prefectos y a gendarmes, es porque la cosa no ha cambiado demasiado, ¿no? También se conoció que asimismo la policía bonaerense va a estar reforzando sus filas con la llegada de nuevos efectivos a la ciudad. Un tema complejo con muchas aristas, lo que hace a la seguridad. Hablábamos la semana pasada de las denominadas comisarías móviles que se instalaron en la ciudad. Todo se desprende también del fallido proyecto de policía comunal. Esto que aparecía de un tiempo a esta parte como la gran solución a los problemas de seguridad de la ciudad y que quedó frustrada luego de que no se pudiera realizar la consulta popular. Estos temas van a estar en la edición de hoy de Sin Antecedentes, por supuesto, con nuestra particular mirada también sobre el tema seguridad, comentando un poco el tema. Después han sucedido otras cosas. Además, no todo tiene que ver con la seguridad o con la inseguridad en la ciudad de Mar del Plata. Hay otros temas muy interesantes también. La cuestión de Defensor del Pueblo, se dio una situación complicada. Todavía no se ha podido establecer quién será el titular de la Defensoría del Pueblo. Recordemos que se elige un titular y dos adjuntos. Los cargos estarían cubiertos, pero aún el Consejo Deliberante, que es el organismo que tiene la potestad para hacer esto, todavía no se han podido poner de acuerdo los distintos bloques políticos acerca de quién estaría ejerciendo la titularidad de la Oficina de Defensoría del Pueblo. Después diversas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con un aumento de taxis. Los taxistas proponen una bajada de bandera que suba a 10 pesos con 50. Esto es una de las cuestiones también que tienen que ver con el transporte en la ciudad de Mar del Plata, que sucedió en esta semana. Se conoció en las últimas horas este pedido. La estatua de Colón finalmente no llegará a la ciudad de Mar del Plata. La famosa polémica entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, bueno, se terminó. La estatua de Colón finalmente fue declarada patrimonio de la ciudad, patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, y no va a poder ser trasladada aquí a la ciudad. Tampoco se va a construir el monumento a Juana Azurduy, que era algo que el gobierno nacional quería hacer allí en la plaza que está mirando a la Casa Rosada. Querían sacar a Cristóbal Colón y erigir allí el monumento a Juana Azurduy en un merecido homenaje, consideramos, pero bueno, habrá que ver ahora cómo se resuelve esta cuestión. Las vías de comunicación de la radio, el teléfono 471-4805, también pueden escucharnos a través de internet en radiodelazotea.com.ar. Estamos en la calle Mármol 846, los que gusten acercarse también. Estamos en Sin Antecedentes hasta las 6 de la tarde y vamos a compartir un poquito de música y venimos. El programa de ustedes se llama Sin Antecedentes. Sí. Bueno, Pulti tiene antecedentes. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Parrilla Ouija, buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. En Joyería Galileo encontrarás gran variedad de alianzas en oro 18 quilates y combinadas plata y oro. Además, promociones en cadena y medalla 15 años y todos los modelos de aros abridores. Joyería Galileo. El mejor precio, todas las tarjetas. Joyería Galileo. Avenida Luro 2968, Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí, en la tercera temporada seguimos haciendo amigos. Continuamos en Sin Antecedentes acá en FM de la Azotea y ya saludamos a Nicanor Heredia. ¿Qué tal, Nica? Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Claudio y Pablo. Los estaba escuchando ahí mientras venían en el 55. Sí, agradecemos al... Sí, agradecemos al 55 la velocidad de la costa, no la de Independencia, pero bueno. En fin, se complicó un poquito porque hay mucha gente en la costa, ¿no? Se traba sí, un poquito por ahí. Está muy llena la costa, pero sí. Los semáforos no coordinados. No, están muy mal coordinados los semáforos, realmente. Sí, es un problema. Sí, pero, bueno, venía escuchando el programa, obviamente. Así es, aquí estamos. Hay algún audio ahí en el resumen de Machkin hablando sobre la problemática de la inseguridad, como vos bien marcabas recién. Bueno. Y te invito a escucharlo. Vamos a escuchar el resumen y lo comentamos a la vuelta. Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. Bienvenidos al resumen de noticias. a los efectos de colaborar, no solamente en la prevención, sino su análisis, su modelo actual y si es necesario reformularla, como así todo tipo de ayuda que necesite tanto la Intendencia, la ciudadanía desde ya, como la justicia. De hecho, los refuerzos que están llegando, ustedes lo están viendo en estos momentos, son refuerzos que vas a mantener estables hasta que el mapa del delito a nosotros nos diga que es necesario la estabilidad de esta situación. Nosotros estamos con recursos que van desde del Grupo Halcón, equipos especiales investigativos, como todo un sistema preventivo que la gente va a empezar a palpar desde este mismo día. Y aprovecho esta circunstancia, que fue una palabra muy específica del gobernador y del ministro, que toda persona de la ciudad de Mar del Plata que necesita tener una entrevista personalizada conmigo, yo no me muevo de esta ciudad hasta que todos los ciudadanos sientan que realmente cumplimos con nuestra función. Ese es el ideal que nosotros tenemos y la directiva precisa. Así que invito a cualquier ciudadano que quiera tener una entrevista personalizada como para poder atenderlo. No es necesario que ponga su firma. Después de tener una reunión bastante extensa con Martín Aguielo y Alejandro Rampilleta, nos fuimos con el compromiso de parte del municipio de que la entrega alimentaria de este mes se realizaría una parte entre hoy y mañana y otra parte entre 15 días, y la entrega de materiales para que las cooperativas nucleadas en el Argentina Trabaja, en el programa Argentina Trabaja, que tampoco recibíamos desde hace 4 meses, se iban a entregar a partir del lunes, digamos. Nos fuimos con esa respuesta, creo que vimos que colmaba las expectativas nuestras, charlamos con los compañeros y decidimos levantar la movilización, ¿no? Esperando que esto se cumpla. El impuesto a las ganancias a partir de ahora, sueldo bruto, bruto, no lo que tenés en el bolsillo, bruto hasta 15.000, nadie paga. Exacto. ¿Se entiende? Hasta 15.000 no pagan nada. Sin distinción entre solteros y casados, esto es una novedad. Y es muy importante, ¿sí? También. Y quien no pague ganancias va a recibir asignación familiar. Que además aumentan. Exacto. Así que te quitan el básicamente impuesto. Básicamente es eso el resumen de impuesto. Sí, y te quitan el impuesto y aumentan. Y después, claro, porque muchos preguntan, y los que ganan más de 25.000, y hay que ver el decreto mañana cuando se publique. Hoy hemos sido notificados de una precautelar. Que bueno, ahora el equipo nuestro de legales va a trabajar para ver qué estrategia se sigue adelante con eso. Eso quiere decir que no podemos seguir adelante con el desalojo hasta que se siga resolviendo por la vía judicial. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la audiencia. Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Porque se le reducen primero la audiencia, y eso, se le reducen los ingresos, y eso significa que la empresa no va a poder subsistir en un entorno competitivo. El argumento del Grupo Clarín es que no es sustentable si se aplica la ley. Eso es falso, de toda falsedad. Si Clarín hubiese optado por venir voluntariamente a presentarse, podría tener, y esto es lo que se va a entender claramente, podría tener Canal 13, podría tener TN, podría tener FM100, podría tener Radio Mitre y una compañía de cable del 35% del mercado. La legislatura de la provincia de Neuquén aprobó el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Fue por 25 votos a favor y 2 en contra. Un legislador no asistió a la sesión y otros 7 se retiraron luego de que la mayoría se negó a suspender el debate a raíz de la represión policial que hubo afuera del recinto, que terminó con un saldo de 28 heridos. Los efectivos iban luego a disparar con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersarlos. Sin embargo, y esta es la denuncia, el hijo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales que participaba de la marcha recibió un tiro de bala de plomo. Tras el rechazo del Reino Unido a una intervención militar en Siria, Estados Unidos se guiará por sus intereses para decidir sobre un eventual ataque, informó la Casa Blanca. Escuchamos el resumen de esta semana, un poquito largo, pero en primer término escuchamos a Hugo Machkin, jefe de la policía bonaerense, dando explicaciones y en declaraciones concretas sobre el refuerzo que, como contaba anteriormente mi compañero Sergio Espenato, se va a hacer aquí en la ciudad de Mar del Plata a partir de este fin de semana. También escuchábamos a Carlos Caro de Barrios de Pie, lo que tuvo que ver con el reclamo a la Secretaría de... En principio al municipio y a la Secretaría de Desarrollo Social por la no entrega o por la dilación en la entrega de alimentos a comedores y merenderos barriales en la ciudad. Bueno, con algunas definiciones en lo que tiene que ver, en lo que por ahora son promesas de que la situación se regularice con la provincia, ¿no? Que es la encargada de suministrar estos alimentos. Bueno, siempre estamos atentos a este tipo de conflictos y vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, luego escuchábamos el aumento al mínimo no imponible del pago de impuestos a las ganancias que se hizo esta semana del anuncio de Presidencia de la Nación. Recordemos que la gente que cobre hasta menos de 15.000 bruto, uh-huh, es todo el sueldo, sí, no va a pagar más ganancias. Y hay que destacar también que quienes no... que también hay un aumento del 20% del mínimo no imponible y un porcentaje igual de las deducciones por cargas de familia y están, uh-huh, tenidos en cuenta en el mismo paquete, entran solteros y casados, no hay diferencia en este caso. Y también, como escuchábamos ahí, pueden recibir asignaciones familiares por hijo. Exactamente, quienes no... Claro, al quienes levantar, no paguen ganancias. Exacto, al levantar el tope, no se sabe igualmente si va a haber algún tipo de cambio en la alícuota, digamos, del... de lo que se paga de ganancias. Y se movió el mínimo no imponible, que era un reclamo, y se dio después de la reunión entre empresarios y sindicatos y el gobierno. Exactamente, pero bueno, tal vez se conozca en la semana, en el transcurso de la semana que viene, alguna diferencia en en la alícuota, es decir, en lo que se paga por ganancias, y también se reforme la escala para arriba, ¿no? Exactamente. Luego escuchábamos el audio del mismo abogado que escuchábamos la semana pasada hablando por RAM, pero en esta vez un tono más abajo. Sí, no, un poquito pinchado. sí, un poco triste estaba el abogado, diciendo que por la precautelar, por el momento no pueden sacar a Land del hangar como tenían previsto. Así perdón, que... ¿qué es una precautelar? No sé, la no verdad. Sé. No sé. Es algo un poco extraño, ¿no? Sí, cautelar me suena más... No, cautelar más real. Es una medida cautelar. Una precautelar es que te avisan que van a meter una cautelar. Exactamente, imagino yo, porque aparte en el audio se escuchaba que decía no llegó el comunicado de precautelar. Claro, como una instancia previa a la imposición de una medida cautelar. Sí, luego escuchábamos en el audio la audiencia pública, el segundo día de la audiencia pública que hizo la Corte Suprema de la Nación sobre la ley de medios. Escuchamos en el audio a los abogados representantes del grupo Clarín y al señor Martín Sabatella, titular del AFCA. Uh-huh, el acuerdo entre la empresa YPF y la multinacional Chevron en Neuquén, lo que tiene que ver con el fracking, ¿no? Este acuerdo por la explotación del yacimiento Vaca Muerta, bueno, con algunas cláusulas ocultas en el contrato que se dieron a conocer por sí, distintos... con mucha resistencia de la población también, claro, en Neuquén. Distintos medios alternativos dieron cuenta de estas cláusulas que aparentemente no era tan así como se anunció al principio, tan beneficioso aparentemente para el país este acuerdo. Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. Activistas estaban intentando impedir que se apruebe en la legislatura neuquina este acuerdo y bueno, fueron reprimidos durante varias horas, cerca de 6 o 7 horas estuvieron las corridas y las reprimendas allí, y bueno, dio como resultado un herido de bala y después una manifestación que se dio de muchísima gente, cerca de 10.000, 12.000 personas estuvieron presentes en la manifestación multitudinaria. Sí, también cabe destacar que el tema central es que ese herido tenía una bala de plomo. Claro. Que fue en medio de la represión policial, más allá de las balas de goma y los gases lacrimógenos que dijeron la policía misma que estaba lanzando. Sí, recordemos brevemente, Neuquén, caso Fuente Alba, por ejemplo, represión a docentes durante el gobierno de Sovich, tiene un historial la policía neuquina en este sentido. Luego, y por último, escuchamos lo que era el rechazo del Reino Unido, principal aliado de Estados Unidos, sí, a una intervención militar en Siria. Ni los amigos los quieren. No, Carlos, Estados Unidos se le dieron vuelta a todos. No hay... Pero yo creo que Estados Unidos se manda solo, igual no le importa absolutamente nada. No, que no haya acuerdo entre la comunidad internacional, no le importa. No le importa. Ha habido protestas en distintos países de Europa y del mundo también contra esta intervención que está planeando el gobierno norteamericano en las próximas horas a Siria. No se sabe cuándo, pero en algún momento va a ser, eso está clarísimo. Sí, se fue preparando mediáticamente el escenario, primero con Obama anunciando que

Vos podés cambiar el lugar donde vivís y podés hacer más linda a Mar del Plata. Participando en el segundo concurso de jardines y balcones Amar Mi Jardín, con premios de hasta 25 mil pesos y órdenes de compra. Infórmate en turismomardelplata.gov.ar e inscribite hasta el 21 de septiembre en todos los viveros. Amar Mi Jardín es Amar del Plata. El verdadero dueño del Club Atlético Alvarado sos vos. Vos. Campaña 5.000 socios para seguir haciendo historia. Asociate. El gigante te necesita. Ganás vos, gana el club, ganamos todos. Acceso local sin cargo, actividades, importantes descuentos y promociones. Acercate o llamá a la sede. clubalvarado.com.ar. Jara y Rodríguez Peña. Teléfono 472-1611. Alvarado, el equipo más popular. Somos Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Julia Mengolini, abogada y periodista. Me parece que la tortura persiste todavía porque falta ir un poco más al hueso de la cuestión, que es la formación de las fuerzas de seguridad. Porque donde persiste la tortura es en las cárceles y en las comisarías, y perpetradas todavía por agentes de las fuerzas de seguridad que paradójicamente torturan a sus compañeros de clase, porque tanto los canas como los gendarmes son parte de las clases populares. Hay que ir al hueso de la cuestión y es apuntar a la conciencia y a la formación de las fuerzas de seguridad en el momento en el que se están formando, para que erradicar esta cultura de la tortura para siempre. Si la policía tortura, crece la inseguridad. A 30 años de democracia, tortura nunca más. Campaña contra la tortura. Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Le voy a hacer una pregunta que tiene una pequeña trampita, una pregunta difícil. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Yo hubiese votado por Capriles. Compartíamos la música de Coafer, escuchábamos Qué Mala Suerte, una muy linda canción, ya varias veces la escuchamos acá en el programa, Nicanor. Así es, ahora estamos con Actualidad Marplatense. Vamos a hablar con el señor Fernando Madraude sobre distintos problemas que tiene la ciudad, pero primero vamos a saludar. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. La primera pregunta que le quería efectuar era sobre las dificultades que hay en el Consejo Deliberante para decidir el defensor del pueblo titular. Bueno, en la última sesión del pasado jueves, desde el bloque del Frente para la Victoria propusimos a Fernando Cuesta como defensor titular. El bloque radical se expresó en favor del doctor Fernando Rizzi, pero Acción Marplatense, con su mayoría y por expresa directiva del intendente municipal Gustavo Fulti, no quiso elegir el defensor titular. Pasó un cuarto intermedio, lo que se había acordado, la posibilidad de lograr el consenso para conseguir que se ponga en funciones a los tres defensores del pueblo y naturalmente al defensor titular, fundamentalmente entendiendo el problema que hay en Mar del Plata, que hace 40 días que ya se eligieron a los tres defensores del pueblo y por un capricho del intendente municipal, los vecinos de General Pueyrredón no tienen la chance de contar con ningún defensor del pueblo, porque sabemos los casos de las renuncias de dos defensores, Mónica Felices y Cristian Ascona, para ser precandidatos a concejal, y el fallecimiento de la doctora Beatriz Arza, con lo cual hace bastante tiempo no hay defensor del pueblo en General Pueyrredón, y evidentemente para el intendente municipal esto no es una prioridad, porque dilata cualquier tipo de posibilidad de elegir el defensor titular, y en esa instancia todavía estamos. ¿Qué tal, Fernando? Sergio Espenato lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. ¿Hay algún tipo de intencionalidad, leen ustedes, política, desde...? Porque lo que plantea Acción Marplatense es que sea rotativo el cargo y no carece, o sea, no carece de lógica esta modalidad, ya que, digamos, son electos por el mismo mecanismo los tres defensores y representan a sectores distintos de la ciudad. ¿Cómo ven esta propuesta ustedes? No, es un disparate, porque en principio, ¿por qué? Cuando se está tratando de generar un consenso, de llegar a un acuerdo. Nosotros hemos tenido varias reuniones de presidente de bloque, que son las reuniones de labor deliberativa, en las cuales tratamos de consensuar la posibilidad de conseguir los 2/3 de los votos, es decir, 16 de los 24 concejales tienen que expresarse en favor de un defensor del pueblo titular. Sí. Nosotros nos expresamos en favor de Fernando Cuesta, pero estamos abiertos al diálogo, a la posibilidad de elegir un defensor titular, porque entendemos lo importante que es esta institución. Digo, y no puede estar acéfala como está hace tantos días ahora. La decisión esta de presentar un proyecto de ordenanza que tenga que ver con cargos rotativos, sí, digo, eso surgió en un cuarto intermedio, ni nos lo comunicaron, porque en ese cuarto intermedio íbamos a ser presidente de bloque, ni lo comunicaron y salieron con este mamarracho, que es un disparate, que es algo que no se había acordado. Los defensores del pueblo fueron elegidos con una metodología, tienen que asumir el cargo tal cual se le había planteado. No podemos cambiar lo que se había planteado en un momento a mitad de camino. Me parece que esto es una cuestión de dilatar una decisión. Digo, qué triste para nuestra ciudad que un intendente no pueda tomar la decisión de elegir un defensor del pueblo titular por querer pagar un costo político por votar a uno que tiene el apoyo del Frente para la Victoria, a otro que tiene el apoyo del radicalismo. Evidentemente no es el Frente para la Victoria, como siempre lo hemos planteado, porque si no se hubiera expresado en favor de Fernando Cuesta. Evidentemente, lo que siempre venimos diciendo de estar en el Frente para la Victoria por conveniencia y no por convicción, queda demostrado una vez más con esto que vivimos. Digo, y nosotros no estamos cerrados a esta decisión. Nosotros queremos que se elija un defensor titular, sea Fernando Cuesta, Fernando Rizzi o Walter Rodríguez. Digo, cualquier alternativa, digo, me parece que han llegado al cargo a través de la votación de las ONG o de las sociedades de fomento, de los colegios profesionales, bien merecido lo tienen. Son 3 personas que están capacitadas para desempeñar el cargo, son idóneas en lo suyo, con lo cual me parece que no podemos estar todos los vecinos de General Pueyrredón queriendo que existan defensores del pueblo que ya fueron elegidos hace más de 40 días, los concejales de Acción Marplatense manoseados por su intendente, porque eso es lo que hace, no respeta los acuerdos que se dan en las reuniones del presidente de bloque, porque los concejales de Acción Marplatense levantan el teléfono y Gustavo Pulti cambia cualquier estrategia de negociación, con lo cual así es muy difícil. Y digo, si no puedes tomar la decisión de designar un defensor del pueblo titular, muy difícilmente puedas resolver el tema de la falta de trabajo, de la inseguridad, de la falta de vivienda. Me parece que este es un tema menor si nos ponemos a revisar todas las falencias que tiene General Pueyrredón. Había el rumor de que se había querido negociar la que se baje alguna de las listas del Frente para la Victoria, la lista ya, porque las PASO ya pasaron, se bajara de la lista del Frente para la Victoria y que el pultismo le diera el acuerdo de le diera la titularidad de la Defensoría del Pueblo. No, eso es una barbaridad. Uh-huh. Eso lo no quieren instalar ellos. Yo fui parte de las negociaciones, tanto en mi lugar como vicepresidente del Consejo Deliberante o Verónica Bereciarte como presidente del bloque de Frente para la Victoria. Fuimos los que participamos por el Frente para la Victoria en las reuniones de labor deliberativa, esta reunión de presidentes de bloque. Nunca se habló de una cuestión con estas características. Sería un disparate, sería ningunearnos políticamente. Digo, nosotros lo planteamos cuando comenzaron a surgir estos rumores, pero en realidad nunca nadie nos los dijo, y es algo que no queremos darle mayor trascendencia, porque no podemos sentar ni evaluar una cuestión así. Digo, o el intendente nos quiere ningunear políticamente, o el que realmente no entiende absolutamente nada de política es él, porque nosotros no vamos a relegar la posibilidad de obtener 2 o 3 concejales en las próximas elecciones de octubre por la titularidad del defensor del pueblo. Digo, en cualquier caso, los 3 defensores van a ser defensores del pueblo, con lo cual hasta es un detalle menor, si se quiere, una discusión que demande tantos días por la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Me parece que es dilatar la cuestión, es querer cambiar el eje de la discusión, es querer poner como una cuestión demasiado importante, cuando me parece que lo trascendente de la ciudad pasa por otros lados, como te decía, el tema de la inseguridad, la falta de vivienda, la falta de trabajo. Me parece que habría que hacer eje en esas cuestiones y no poner el foco en la cuestión de elegir un defensor del pueblo titular, porque repito, se elegirá el titular y los otros dos van a ser defensores del pueblo adjunto, con lo cual me parece que se le está dando un lugar en los medios de comunicación demasiado importante y se tapan otras cuestiones que son muchísimo más importantes, como los graves hechos de inseguridad que hemos vivido en este último año y desafortunadamente en estas últimas semanas también. Fernando, hablando sobre inseguridad, ¿qué te parece la llegada de los efectivos policiales y prefectura aquí a la ciudad de Mar del Plata para reforzar la seguridad? Valga la redundancia. Mira, nosotros vamos a acompañar cualquier decisión que tienda a tratar o a intentar de bajar los índices delictivos en General Pueyrredón. La verdad que es una decisión que se podría haber tomado muchísimo antes. Esto se tiene que dar en un marco integral de abordar la seguridad en General Pueyrredón. Lo que pasa es que es muy difícil cuando un día el proyecto es la policía municipal, otro día reforzar con la bonaerense, con gendarmes a nivel nacional. Me parece que son cuestiones aisladas que no tienen que ver con un proyecto, un programa de seguridad o un programa de protección ciudadana como quieren pintar en algunos casos. Me parece que sería muchísimo más responsable trabajar seriamente el tema de la seguridad, y si en este momento lo más apropiado es que vengan efectivos de la bonaerense o de gendarmería, y bueno, cualquier decisión que se tome con estas características nosotros vamos a acompañarla. Ahora, lo que no queremos es que esté pidiendo esta policía bonaerense o los gendarmes porque faltan dos meses para las elecciones. Nosotros el 28 de octubre queremos que sigan tanto la policía bonaerense como los gendarmes acá en General Pueyrredón. Si no le está, el intendente municipal nuevamente le va a estar mintiendo a los vecinos y va a utilizar esto como un hecho de la campaña electoral. Maraude, ¿acompañarían la última, le hago, acompañarían un nuevo proyecto si se diera en lo que tiene que ver con la policía municipal? A ver, nosotros con la idea de creación de fuerzas de seguridad locales, con un proyecto de policía municipal, siempre nos expresamos de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que el intendente municipal nunca tuvo un proyecto. De hecho, ni llegamos a votar en la consulta popular, porque el proyecto de él era aumentar las tasas nuevamente. Ese era el único proyecto, el único objetivo. Ahora están planteando la posibilidad de discutir nuevamente la policía municipal y sin el aumento de tasas. Claro. Con lo cual nos estaría dando la razón a todos los bloques políticos de la oposición. Todos nos expresamos de la misma manera, que se podía hacer tranquilamente sin un nuevo aumento de tasas. Vamos a trabajar en ese sentido, repito. Cualquier decisión que sea beneficiosa para los vecinos de General Pueyrredón, que tienda a bajar los índices delictivos, naturalmente que vamos a acompañarla y tratar de colaborar desde nuestro lugar. Fernando Maraude, concejal del Frente para la Victoria, le agradecemos mucho por estos minutos al aire. No, gracias a ustedes, un abrazo. Chau. Adiós. Escuchábamos a Fernando Maraude en una entrevista en la que nos habló un poco sobre sus visiones sobre distintos temas de la política actual que hacen a la ciudad de Mar del Plata como la Defensoría del Pueblo, que sigue acéfala y parece que va a seguir así por un tiempo, lamentablemente. Y el tema seguridad, que tan urgente es un reclamo de los vecinos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Cuando hablan algunos, la sociedad, el pueblo, y nunca dicen quién, desconfía. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Pescar en Mar del Plata es un placer. Por ejemplo, el placer de pescar un auto. Porque el 10 de noviembre, el torneo de pesca Ciudad de Mar del Plata, la pieza de mayor peso, reparte 6 autos 0 kilómetro, además de cuatriciclos, motos, kayak, viajes y cientos de premios más. Inscribite ya mismo en torneomardelplata.com.ar. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Mar del Plata está delimitada de una manera, en términos de la visión subjetiva del delito, en que Champañá divide civilización y barbarie. Y esto es así. Y de Champañá para allá, la policía te dice, no, ajustes de cuentas. Señores, continuamos en Sin Antecedentes, cuando son las 16 horas 50 minutos en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país. Y ahora vamos a hablar de un hecho que se ha dado esta semana. Vamos a hablar del caso Gorosito, que ha tenido sentencia esta semana. Absolvieron a los 11 policías y a la mujer acusados del crimen de Fabián Gorosito. Me hace acordar al caso Marita Verón. Sí, sí. ¿No? Todos absueltos. Tal cual, todos absueltos, sí. Sí. Y no es que había uno o dos, eran los imputados y fuerzas policiales inclusive. Claro, por la cantidad de imputados, sí, y, sí. y la prueba recogida, digamos que todos estén absueltos, es verdaderamente llamativo. Levantas el manto de sospecha. 11 ex policías y una mujer acusados del crimen de Fabián Gorosito, cuyo cadáver fue hallado, recordemos, hace 3 años en una zanja en la localidad bonaerense de Mariano Acosta. Fueron absueltos por un tribunal oral de Morón. Estuvo allí, bueno, diversos organismos de derechos humanos, como se le ocurrieron estos casos, sí, sí. Y también la Comisión Provincial por la Memoria se hizo presente en esta audiencia, en esta sentencia, y su titular, su copresidente. Sí, incluso creo que formó parte como veedora del juicio, sí, del, sí, sí, sí. Caso Gorosito. Formaron parte como veedores y su copresidente Hugo Cañón. También se hizo presente allí en el tribunal y, bueno, pudo hablar con los medios y manifestarse en cuanto a este fallo, a este polémico fallo que deja a estas 11 personas, ex policías y a una mujer, absueltos totalmente del crimen de Fabián Gorosito. Tenemos una justicia de papel mojado, porque realmente toda la expectativa que se tiene a través de la ley y de los jueces de algún acto reparador, en este caso ha quedado demostrado que es totalmente ineficaz, porque hay una alianza corporativa evidente de estos jueces con la policía, y hasta el escenario montado demuestra esa connivencia explícita, lo mismo que los abogados que lo secundaron a estos criminales. Realmente desalienta enormemente, porque uno quiere acudir a la legalidad, pero creo que hay que levantar el ánimo y seguir los caminos institucionales correspondientes, si es necesario pedir el juicio político de estos jueces, reclamar a la corte y buscar un involucramiento. Pero creo que es un momento para pensar que hace falta democratizar la justicia, porque esta justicia corporativa responde a un esquema autoritario y avala la impunidad de estos crímenes que comete la policía bonaerense y todos los sistemas de seguridad de la Argentina. Un poco explayándose en general, Hugo Cañón, en lo que hace a la justicia, ¿no? ¿Por qué se dan este tipo de fallos? ¿Por qué la justicia funciona de esta manera en la Argentina? Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, allí en los tribunales de Morón. La decisión fue del Tribunal Oral en lo Criminal número 5, integrado por los jueces Angélica Parrera, Susana De Carlo y Carlos Thompson. Sí, claramente constituye, como decía Hugo Cañón, como se denuncia, como decíamos también en el caso de Marita Verón, connivencia entre la policía y la justicia. Y obviamente, como escuchábamos, este caso no se va a quedar aquí, obviamente, la familia ni la Comisión Provincial por la Memoria no se va a quedar con este fallo nada más, se va a apelar a una instancia superior y también, como escuchábamos, pedir el juicio político, que es lo que corresponde ante tantas evidencias y también la falta de justicia. Sí, 5 de los policías estaban presos, acusados por este crimen, y fueron puestos en libertad. Los policías absueltos quedaron en libertad. Son el ex oficial principal Adrián Jiménez, el ex subcomisario Pablo Nievas, los ex oficiales Raúl Ortiz y Cristian Fortunato y el ex ayudante principal Luis Fernández. Todos estaban acusados de las torturas seguidas de muerte y privación ilegal de la libertad de Gorosito, entre otros delitos, pero el Tribunal Oral Criminal número 5 consideró que no se probó la material ilícita, es decir, que no se... No se probó que fueran autores materiales del hecho. Claro, que no hubo suficiente prueba material para condenarlos. Igualmente no se dieron a conocer todavía los fundamentos de la sentencia, cosa que ocurrirá seguramente en los próximos días. También fueron absueltos la mujer de Jiménez, Aisha Soledad Sosa, y los ex policías Hernán Oviedo, Gabriel Sánchez, Leonardo Ose, Rubén Villalba, Marcelo Di Pietro y Gonzalo Cueti. Es extensa la lista de absueltos y realmente indigna bastante. Sí, recordemos también que la defensa de estos policías quiso pasar la muerte del joven como un accidente, como consecuencia de una intoxicación y una caída en una zanja, pero la autopsia, como todos saben, el cuerpo habla, y los peritos que hicieron la autopsia al cuerpo del joven determinaron que había sufrido un castigo severo y muerte por asfixia. Sí, Gorosito apareció muerto el 15 de agosto del 2010 en un descampado ubicado en la localidad de Mariano Acosta, en Gabriela Mistral y 24 de noviembre, junto a las vías del ex línea Belgrano. En un primer momento, se quiso disimular esta muerte, como suele ocurrir, ¿no?, en estos casos, tapando el accionar delictivo de la policía, pero bueno, con el tiempo se supo cuál había sido la realidad. Sí, también no queda en claro, no se ha podido determinar cuál ha sido el móvil por el que Gorosito ha sido víctima, digamos, de esta muerte. Sí, obviamente se manejan hipótesis, pero no son nada más que hipótesis. Sí, María Teresa, la mamá de Fabián Gorosito, al salir de la audiencia tuvo palabras muy fuertes para con el tribunal, por supuesto, y para con la justicia en general, y dijo: "Hoy volvieron a matar a Fabián". Una frase que cala hondo, y estos casos que se repiten y la impunidad que sigue, ¿no? Exactamente. Sin antecedentes, desde el subsuelo hasta de la azotea. Tercera temporada.